Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Mariana Medina, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Hoy vengo a invitarlos a que disfruten de la muestra de cine alemán que estará disponible de forma gratuita del 12 al 19 de septiembre. La Cineteca Nacional y el Goethe Institut México presentan un ciclo de cine alemán contemporáneo diseñado para ser difundido en diversos recintos de la República Mexicana, siendo la ciudad de Guanajuato una de las sedes que proyectará un total de 7 títulos de cineastas destacados de la cinematografía germana. La película Más allá del fuego, de Caroline Link, inaugura la muestra de cine el lunes 12 de septiembre a partir de las 20 horas. En este filme, Lara cuida a sus padres desde que tenía 10 años, haciendo de intérprete para que las demás personas comprendan el lenguaje de los sordomudos. Conforme crece, las aspiraciones de Lara se reducen a la imitación de su tía Clarissa, clarinetista y oveja negra de la familia. La rutina de Lara nunca cambia hasta que decide ingresar a una carrera musical, y esto generará conflictos con su padre. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. En Adiós a Lenin nos traslada a octubre de 1989. Una ferviente militante socialista cae en coma. 8 meses después, su hijo, Alex, enfrenta un conflicto cuando ella despierta repentinamente. Su corazón está muy débil y cualquier impresión puede matarla. Para una idealista como ella, enterarse de la caída del muro de Berlín y el triunfo del capitalismo podría ser un duro golpe. Para salvar a su madre, Alex transforma el departamento familiar en una isla del pretérito, en donde mantiene a su madre en la creencia de que nada ha cambiado. De manera emotiva y a la vez irónica, el realizador Wolfgang Becker cuenta la historia de un hombre que, por el amor que siente hacia su madre, mueve montañas y crea milagros para sanarla. Ich wollte immer mit ihm zusammen nach Japan fahren. Einmal den Fuji sehen, die Kirschblüte, mit ihm. Denn ohne meinen Mann was zu sehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Fuji ist letzten Endes auch bloß ein Berg. La película Las Flores del Cerezo, Doris Dorrie, se inspiró en la historia de Tokio, 1953, de Yasujiro Ozu, para hablar de Alemania, Japón y el teatro buto. En esta historia, la realizadora contrapone el frío individualismo occidental a la visión oriental de continuidad de la vida. Rudy, esposo y padre de familia, sufre de cáncer, pero desconoce su enfermedad. Su esposa, Trudy, una mujer llena de vida, muere repentinamente sin haber cumplido su sueño de conocer Japón. Rudy, devastado por su irreparable pérdida, viaja a Japón, donde llega en plena celebración del Hanami, la floración de los cerezos, símbolo de la belleza y de lo efímero. En el filme La Extraña, Umay, una joven de origen turco nacida en Alemania, huye con su hijo Sem de una desdichada vida matrimonial en Turquía. Así, regresa con su familia que vive en Berlín, deseando poder contar con su apoyo, aunque esta se resiste a perdonarla y planea regresarla a Turquía, por lo que ella emprenderá varias acciones que pondrán en peligro su vida. En Saludos desde Fukushima, una joven alemana viaja a Fukushima, Japón, para cambiar su vida. Allí trabaja en una organización para llevar un poco de alegría a los sobrevivientes del desastre nuclear tras el terremoto de 2022. Durante sus jornadas, conoce a una anciana japonesa, la última geisha de Fukushima, quien ha decidido vivir en lo que ha quedado de la casa en la zona radioactiva de exclusión. Dos mujeres que deberán aprender a liberarse de la culpa y el peso de la memoria. En En el filme, en la penumbra, la familia de Katya es víctima de un trágico atentado en un barrio de inmigrantes de Hamburgo, Alemania. Los primeros indicios de la investigación no arrojan resultados, lo que provoca una falta de justicia para los allegados de los fallecidos, hundida en la profunda depresión que la conduce de vuelta a las drogas. Katya decidirá encontrar a los culpables para cobrar venganza. Con un estilo que retoma el llamado cine de acción, el más reciente largometraje del director alemán turco Fatih Akin explora los problemas actuales del racismo en Europa a partir del duelo y la destreza de una ávida mujer encarnada magistralmente por la actriz Diane Kruger. Karl, darf ich vorstellen, Friedrich Engels. Cierra la programación una película ambientada en el siglo XIX, el joven Karl Marx. Nos situamos en París, 1844. El célebre pensador materialista Karl Marx, que vive exiliado con su mujer y su hija mientras escribe sus libros y artículos, conoce a Friedrich Engels, un hijo de burgueses preocupado por las clases sociales más pobres, quien completará las ideas del joven Marx y afianzará su pensamiento. Importante, recuerda que el horario de función es a las 8 de la noche, del 12 al 19 de septiembre de 2022, en el Auditorio Eugenio Guerrero. Entrada libre, cupo limitado. Para ver esta y futuras programaciones en nuestra cartelera, visita nuestra página web de la Dirección de Extensión Cultural www.cultura.ugto.mx/eventos-cine. Se despide su amiga Mariana Medina a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos en la sala de proyección y disfrutar del fabuloso cineclub.